presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Santiago Calori y esto es Spoiler. Hi, Mom. You're not going to believe what happened. Angela, are you calling me from work? Believe me, I can't wait to get out of here and see you guys. La buena de la semana es una película que salió directamente en video en nuestro país, o sea, se puede conseguir con total facilidad, cuyo título original, P2, ¿no? Parece casi un chiste de la primaria, recibe título local como algo así como El nivel del pánico. ¿Sí? Bueno, sí, mejor que ponerle P2 es. ¿Qué es esta película? Es la primera película de un tal Frank Calfon, de quien jamás oímos hablar, un francés protegido, y ahí es donde empieza a estar interesante la cuestión, por Alexandre Aja. ¿Quién es Alexandre Aja? El tipo que dirigió, por ejemplo, Alta Tensión o la remake de The Hills Have Eyes. Un francés, director de películas de terror bastante, bastante interesante en cuanto a una cosa muy cruda y muy cruel. ¿Qué cuenta P2 o El nivel del pánico, como la quieran llamar? La historia de una chica que la noche de Navidad, una especie de ejecutiva, si se quiere, que la noche de Navidad queda como última en un edificio de oficinas, va a buscar su auto no arranca, va y le pide ayuda a un guardia de seguridad y a partir de ahí empieza a correr de un guardia de seguridad loco con un hacha que la persigue durante una hora 20, una hora y media, y es de esas personaje malo persigue a personaje bueno, un género que ha hecho las delicias de grandes y chicos durante años y la verdad esta no es la excepción. La verdad, interesante, tensa, te deja mal, te deja preocupado, vale la pena para aquellos que quieran ver algo así. Spoiler. Puedo tocarte o solo verte. La mala de la semana es una película que es disfrutable, no por las razones correctas. Hablamos de una película nacional, muy a mi pesar, no es que esto sea una diatriba contra el cine nacional, pero sí contra el cine nacional malo. Estamos hablando de Palermo Hollywood, probablemente una de las películas más pretenciosas de la historia de la humanidad. Dirigida por Eduardo Pinto, que no tiene mucha culpa, en realidad la culpa la tienen Brian Maya, co-guionista y autor y productor y actor de la película. Cuenta la historia de dos amigos que están son amigos del barrio, son de distintos estatus sociales si se quiere, pero andan en la misma, un secuestro express que sale mal y una serie de cosas que la convierten probablemente en una película la película del post-menemismo, si se quiere, ¿sí? O sea, si 768903 es la película del menemismo, Palermo Hollywood es la del post-menemismo. La diferencia es que Palermo Hollywood es una película pésima. Nada, highlights por todos lados, diversión asegurada, no por las razones correctas, sino por un montón de otras razones que vienen cuando uno la ve y dice, yo no puedo creer que esto lo hayan hecho en serio. Bueno, justamente, eso es lo interesante, $1,000,000,000 presupuesto, no se puede creer, realmente Palermo Hollywood, uno de los grandes fracasos de la historia de la humanidad, recomiendo que la vean en tono de comedia, no como el duro alegato que pretende ser. Y recomiendo ampliamente la escena donde Edgardo Nieva los mira y les dice, ¿quieren el combo completo? ¿Putas y merca? Spoiler. Cine, video, arte audiovisual. La vieja de la semana es un clásico del año 1976, porque cualquier película hecha entre el 69 y el 81 es mejor que cualquier película que se hizo después o antes. Vamos a recomendar Maratón de la Muerte o Marathon Man de John Schlesinger. John Schlesinger, gran director, de verdad, un gran director de estudio, si se quiere, un tipo que trabajaba para un estudio y dirigía películas por encargo, pero las hacía muy bien y de manera muy interesante. Recordemos algunas de las cosas que hizo Schlesinger, entre ellas están, por ejemplo, Perdidos en la Noche o El Halcón y el Hombre de las Nieves, y esta película, Maratón de la Muerte, que cuenta la historia de un maratonista, como no podía ser de otra manera, encarnado por un joven, Dustin Hoffman, que se ve envuelto por unas cuestiones de su hermano y una serie de cosas en una trama bastante extraña donde hay unos nazis queriendo ir a buscar unos diamantes en una caja fuerte en Nueva York. Y él tiene que correr fuera, digamos, de su profesión de maratonista por su vida en este caso. Lo más interesante que tiene la película es que justamente al ser una película de Hollywood de los 70 y la cantidad de cocaína que se tomaba en Hollywood de los 70, se permitía casi cualquier cosa en una película. Si uno ve hoy realmente la secuencia de tortura de Maratón de la Muerte, dice, Dios mío, esta película no la podrían haber hecho jamás bajo los estándares de Hollywood de hoy en día, jamás hubiera sido posible hacer esta película. Escrita por William Goldman, probablemente uno de los mejores guionistas que se hayan visto jamás. Y muy bien actuada y muy bien dirigida. La verdad, súper recomendable para aquellos que nunca la vieron y para aquellos que la vieron a lo mejor en cable cortada, doblada o lo que sea, que la vean entera. Tiene una gran edición, muy fácil de conseguir en DVD. Spoiler. Nos vemos la semana que viene con más Spoiler. www.vacasvolando.com